se la toco yo. Y si a mí me sale el diablo, también se la toco yo. Nació y el Pacho César ese que se lo ejecuto yo, y el Pacho César ese que se lo ejecuto yo. Y si que el andero rece, el diablo se le escurrió. Si que el andero le rece, el diablo se le escurrió. A mí que me pertenece, esa la ejecuto yo. A mí que me pertenece, esa la ejecuto yo. Lo mismo es por Rocinuano, porque allá Juan de nació. Lo mismo es por Rocinuano, porque allá Juan de nació.